Es momento de la entrevista central aquí en El Espejo, que presenta en exclusiva los amigos de Comero y Ampepe. Y en este caso el contacto es con la senadora Sandra Lasso, a quien le decimos buen mediodía, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto como siempre. ¿Disfruta de auto, le gusta? Mucho, y se extraña mucho. Bien, ¿cómo está la capital del país? Acá en la frontera le cuento que tenemos un precioso sol, pero el frío se hace sentir. Bueno, acá ya está nublado y el frío se hace sentir y mucho. Más allá de que, bueno, por acá, por estos corredores, se siente el frío, los despachos están bastante calentitos, pero... Y la comisión de rendición de cuentas ni le cuento. Está así que, a toda carrera. Ahí está toda carrera el calor. Bien, yo le agradezco que usted haya salido unos minutos para conversar con nosotros, porque la hemos convocado como integrante de la Comisión de Defensa del Senado, porque bueno, hubo mucho ruido y ahora se han calmado las aguas, y queremos saber cómo está el tema de la compra de estas dos lanchas patrulleras oceánicas que está realizando nuestro país, que más allá de toda discusión se necesitan, porque quienes vivimos acá en la frontera vemos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la pesca, en un departamento fronterizo. Pero bueno, hay por allí muchas cosas que estuvieron sucediendo. ¿En qué está el tema ahora? Mire, ahora está en el proceso este de, digamos, de efectivizar esta compra, que en el medio, digamos, tuvo varios ribetes. Yo quiero decir algo que, como tú decías ahora al comienzo, desde hace mucho tiempo y en distintos actores de la sociedad se planteó el reclamo por la necesidad imperiosa de que nuestro país y la Armada Nacional contaran con medios para el desempeño de esa misión. Por eso que tú decías, y por otras cosas más, ¿no? Hoy, además de los temas de pesca, tenemos otros temas bastante más graves, o por lo menos en el mismo plano, ¿no? Porque tan grave como que se lleva... Narcotráfico, por ejemplo... Exactamente, tan grave como que se lleven las riquezas naturales, también es grave todo eso que está sucediendo con la permeabilidad que tuvo el narcotráfico por esas vías. Yo quiero recordar que en el año 2014, quien por ese entonces era senador y luego posteriormente fue ministro de Defensa, Luis Rosadilla, planteaba una minuta de comunicación que fue aprobada por todos los partidos políticos y que hablaba de justamente esa necesidad. Pero después, yo quiero recordar, por ejemplo, durante los gobiernos del Frente Amplio, entre los años 2010 y 2013, hubo varios intercambios en la Comisión de Defensa, donde él, por entonces, en 2010, ministro Rosadilla planteaba también el desafío de esta adquisición. En 2013, particularmente, que ya había habido un cambio de ministro, fíjese, hay un detalle bien interesante. Dice, en nuestra opinión necesitábamos que la cadena de radares esté en las mejores condiciones posibles, desde Nueva Palmira hasta el Chuy, y que haya patrulleros oceánicos con helicópteros a bordo tripulados por poca gente. O sea, durante todo ese tiempo se hizo mucho en aras de conseguir que se efectivizara esta compra. Ahora, de cualquier manera, bueno, nosotros entendemos que no. Fíjense, en junio de 2020, el ministro García fue recibido por la comisión, primero por la dirección del Frente Amplio, donde se intercambió sobre diversos temas y se plantea el llamado a ofertas de los patrulleros oceánicos. En diciembre del 21, el presidente de la Casa de Pou y el ministro anuncian en una conferencia de prensa esta compra de los dos buques de patrulla oceánica. Uh-huh. Ahí hablaban, en esa conferencia de prensa, de la apertura de un proceso competitivo con un llamado a precios y la conformación de comisiones, una técnica, una asesora y una de seguimiento. Bien, el Frente Amplio designó un compañero, que fue el compañero Isabel Rodríguez, para representarnos en ese ámbito y crear, en definitiva, un ámbito de seguimiento. Pero lo que sucedió después es que en febrero de 2022 se lanzaron las compras directas por excepción, 1 y 2, para la adquisición de los dos buques tipo PB, nuevos y usados respectivamente. Los pliegos de los llamados eran extensos, se marcaba un listado de requisitos que eran absolutamente excluyentes y otros no excluyentes. Las empresas que se quisieron presentar tuvieron que pagar entre $5,000 y $10,000 estos pliegos y poder participar en este proceso de compra, ¿verdad? Uh-huh. Se cursó invitación, según dijo el propio ministerio, a presentar propuestas, tanto para buques nuevos como para usados. Se solicitó a Cancillería que a través de las representaciones diplomáticas se convocara a los países que puedan estar interesados en ofertas de buques usados, ¿verdad? Y había una fecha límite establecida para la presentación que se fue prorrogando de la fecha inicial a pedido de las propias empresas, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para poder contar con la mayor cantidad de ofertas posibles. La verdad es que ese llamado a precio por las usadas rápidamente quedó sin efecto porque se declara desierta la convocatoria. Entonces, el llamado de compras nuevas tuvo varios interesados y las comisiones entraron a trabajar, la técnica, la asesora, la de seguimiento. El representante nuestro en esa comisión fue informando en todo momento a la fuerza política de cómo se iban dando los pasos, ¿verdad? En cada momento se acordaba seguir participando. Y ahí empiezan a pasar algunas cosas, ¿verdad? La Comisión Técnica de la Armada elaboró un informe técnico de análisis de las ofertas y la Comisión Asesora elaboró otro propio que hacía una descripción de esto. Y ahí claramente aparecían en esos informes que desde el punto de vista técnico, las patrulleras chinas, las que pertenecían al astillero CFTC, eran las potenciales adjudicatarias del llamado porque cumplían, en definitiva, con los requisitos técnicos, pero además había algunos aspectos administrativos excluyentes para la empresa y también era la más económica. Uh-huh. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, ya con los informes técnicos, asesores de arriba de la mesa. Perdón, senadora, le interrumpo para aclarar un punto. Ese astillero que estaba puesto en primer lugar por el informe técnico, ¿era también el que brindó este alto mando de la Armada que luego termina renunciando? ¿Coincidía? Bueno, no lo sabemos porque nosotros no hemos tenido aún, y ahora le cuento en qué estamos porque cuando usted me está llamando para esta entrevista, hace aproximadamente 30 minutos que yo corté de hablar con el señor ministro de Defensa Nacional, diciéndole que vamos a ir en una delegación de legisladores y legisladoras del Frente Amplio con nuestros asesores técnicos, con nuestros asesores jurídicos, a ver el expediente que tiene carácter de reservado, pero que al contralor del Parlamento no le pueden negar que veamos ese documento. Seguramente vamos a pasar una tarde, pues es un documento bastante extenso, para ver cuáles fueron los pasos que se dieron y qué fue lo que pasó, ¿no? Porque en definitiva termina quedando uno llamado desierto, después se hace uno más flexible, porque en el medio también hubo cartas de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, al que en su momento era el presidente de esa comisión, actualmente soy yo, pero en su momento el presidente de la Comisión del Senado en defensa era el senador Camín, que recibió notas. El gobierno norteamericano de alguna manera presionó, evidentemente, al gobierno de la Casa de Pou, y bueno, se toma otra. Primero hubo un descanso del Ministerio de Defensa para analizar cómo iba a salir del paso, y apareció ahí una oferta noruega, que a mi entender fue como una oferta medio de distracción, porque tampoco fue la opción que finalmente quedó. Perdón, pero mientras está pasando todo esto, ¿va corriendo la compra? No, hasta tanto se decidía otra modalidad que no era ni siquiera la de llamado, sin embargo seguía siendo competitivo. ¿Sabe lo que pasó? Porque eso lo dijeron en la comisión. Uh-huh. Empezaron a llamar por teléfono y a decirle a algunos de los oferentes, bueno, mira, bájame un cañón, necesitamos esto, lo estoy diciendo de una manera, sí, claro, coloquial, no, uh-huh, no fue así, pero tampoco fue por un llamado explícitamente, ni siquiera muchas veces ni vía mail, fue vía telefónica, para que apareciera aparentemente la que era a medida, ¿no? De hecho, la empresa china mandó una nota al Parlamento Nacional reclamando que el Ministerio no hizo uso de la posibilidad de negociar el precio, ni siquiera respondió a los sucesivos mensajes enviados planteando esa posibilidad. Después tenemos una nota de la empresa Damen, que además recibimos a el representante en Uruguay, que es la empresa noruega, porque también estaba molesta, porque tampoco se le dieron muchas explicaciones. Y por último, recibimos de otro astillero otra nota, y este es de carácter también español, porque finalmente se decide por Cardama, que al parecer, y ahí sí entra el informe de Musso, de esa persona que termina renunciando y que para nosotros también es raro todo esto, bueno, Cardama aparentemente no tendría la expertise suficiente, de hecho nunca construyó un buque de estas características, o sea, patrulleros oceánicos de estas características. ¿Qué pasó? Bueno, la participación de los partidos políticos en el proceso se quedó por la vía de los hechos, porque se tomaron decisiones donde simplemente éramos espectadores. No hubo un estudio técnico que pudiéramos ver desde el ámbito político de la Armada Nacional. No hubo una elaboración de pliegos con criterios excluyentes y no excluyentes de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Se pasó de 90 páginas de pliego a no tener nada, no tener ningún pliego. Y esto para nosotros nos parece por lo menos bastante raro. Y el 17 de julio el ministro García nos anuncia la compra de los dos buques de patrullero oceánico al astillero español Cardama por 82,2 millones de euros. Y esa resolución nos sorprende a todos, porque veníamos siguiendo por los medios de comunicación más que por otro lugar el intercambio dentro del Ministerio de Defensa sobre la compra de los patrulleros. Habíamos visto el 12 de junio el titular del diario El Observador, jefe del Estado Mayor de la Armada, recomienda comprar patrulleros oceánicas del astillero español Gondán, y ahí se difundía un informe técnico, hay toda una investigación administrativa a ver por qué se filtró esto, pero lo cierto que allí en ese mismo informe dice: la propuesta del armador español Cardama es considerada la peor de las analizadas, en el quinto y último lugar. Entonces pasamos de una compra de excelencia a esto. Esa es la autoridad de la Armada que yo le decía que renunció cuando se enteró. Exacto. Que se iba a comprar de Cardama. Entonces, todas estas empresas que no solamente presentaron notas en la Comisión del Senado, plantearon sus discrepancias, no solo en la definición, sino también en cuanto a la confianza al proceso de selección, nosotros no podemos menos que también estar muy, muy atentos a que ha sido un proceso desprolijo, absolutamente desprolijo. Senadora, quiero preguntarle por otro tema también, ya que está al frente de la comisión, y es estos otros tres buques que fueron donados por Estados Unidos a Uruguay para patrullas fluviales. ¿En qué condiciones llegaron? ¿Pueden operar? Bueno, parece que ahí también está habiendo algún problema y alguna dificultad en lo que tiene que ver con, primero, que recorrieron un largo camino, ¿no? Uh-huh. Antes de llegar acá. Y bueno, al parecer, nuevamente, estamos con problemas, en este caso con los motores, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir además que esos buques también fueron gestionados en el gobierno anterior. Uh-huh. Son procesos largos y responden, porque también a veces caben las susceptibilidades. ¿Por qué aceptamos determinadas cosas? Esto responde también a convenios que están firmados y que son históricos con diferentes naciones para la cooperación internacional, ¿no? A veces hacemos uso, a veces no. Pero en este caso parece que están comprometidas algunas piezas que hacen que tengamos problemas, ¿no? En relación no solamente al mantenimiento, sino también a la durabilidad, en este caso, de lo que son las condiciones para efectivamente cumplir con la tarea que tienen que cumplir. En algún momento se habló también que la ONU estaría donando a Uruguay por su gestión, por su tarea en acciones de paz, algunas de esas lanchas de patrulla fluvial que se usan en el Congo, que son rápidas y artilladas. ¿De eso quedó algo? Bueno, de eso exactamente no te sabría decir. Sí sé que partió con destino a nuestra Armada un navío de salvamento que fue, en este caso, sí, donado por Alemania. Probablemente llegue a mediados de octubre a la base atlántica de la Armada Nacional, así, en el departamento de Rosa, en La Paloma. Pero bueno, esto vamos a esperar, porque yo a esta altura le soy sincera con todas estas cuestiones, que me quedó en el tintero algo que no es un hecho menor, sí que es que nosotros esperábamos, para tomar algún tipo de acción, lo que dijera en este caso el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, si bien avaló la compra, los representantes de la oposición, en este caso los del Frente Amplio, nos entregan de alguna manera una visión que de alguna manera está cuestionando. Por un lado, se analizó la naturaleza del procedimiento, la causal de excepción invocada por el secreto, porque usted sabe que cuando hay embarcaciones, en este caso, que portan determinada cantidad de armamento, bueno, puede haber una cuestión de secreto, pero lo cierto es que el secreto se divulgó por los propios integrantes del ministerio en todos los medios de prensa. Era secreto para el ámbito político y de oposición, pero no era secreto para los medios de prensa. Y después el tema de este de esta compra, que reitero, para nosotros es desprolija, y este informe es contundente desde el punto de vista de los integrantes del Frente Amplio en el propio Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Primero porque la administración no optó por una contratación directa, sino que realiza un procedimiento competitivo que el ordenador determinó según normativa vigente. Después porque también hay algunas cuestiones que ya las dijimos, ¿no?, que tenían que ver con esto de la causa de excepción invocada al secreto, que no fue tal. Bien. Y por último, se está desconociendo muchas cosas. Por ejemplo, la fecha de invitación a los proveedores, el medio que se utilizó para convocarlos, los términos. No aparece en el expediente quién o quiénes hicieron estas invitaciones. Por eso queremos ir a verlo. Perfecto. Por eso queremos ir a analizar eso, y lo vamos a hacer en los próximos días seriamente con nuestros técnicos, y ahí evaluaremos cuál será el próximo paso, que no descartamos que sea también de que las autoridades nuevamente vengan a informar como corresponde. Y bueno, y cuando digo las autoridades, no me estoy remitiendo solamente al ministro de Defensa. Si hay que ir más arriba, porque esto fue una conferencia de prensa que dio el propio presidente de la República, bueno, también tendremos que apelar a que reciba a un ámbito que es de contralor, que es legítimo, que es, en este caso, el Parlamento Nacional, a través de sus representantes en la oposición. Bien, senadora, me quedan tres minutos y no quiero dejar de preguntarle. Ayer se dieron distintas conmemoraciones, distintos festejos, algunas que tenían que ver con el tango y el bandoneón, pero hubo una muy en particular que fue con motivo del Día de la Mujer Indígena. ¿Participó? La organizamos, en realidad la organizamos con el senador Lauro Meléndez, una actividad que en el marco del Día de la Mujer Indígena, que además se conmemora ese día porque fue el día en que fue capturada y asesinada Bartolina Sisa, una indígena, por el enemigo, por parte, en este caso estamos hablando de una rebelión que se diera en los Andes, una rebelión de los pueblos indígenas. Y bueno, el objetivo de plantearnos esa conmemoración tiene que ver con, nosotros creo que como sociedad nos debemos una discusión. Quizá el censo actualmente devele algún dato más, pero nos creemos muy europeos, muy europeístas, pero en el fondo todos tenemos desde el punto de vista genético una pertenencia a los pueblos originarios, que viven, que luchan, que están instalados muchos de sus descendientes en las periferias, no solamente de la ciudad de Montevideo, sino también de el territorio nacional, y que han estado vedados así. Cuando uno rasca y va a, sobre todo, a lo que es la oralidad de nuestros antepasados, de los más viejos que van quedando en las localidades, aparece que esto que sucede en América Latina, y que es que alrededor de 522 pueblos indígenas suman un total de 42 millones de personas, del cual 59% son mujeres, ahí aparecen, y no por casualidad aparecen los nombres de Melchora Cuenca, de la China María, de Isabelita, una de las esposas o de las madres de los hijos de nuestro prócer, que también eran mujeres indígenas y que estuvieron en la línea de fuego primera de aquella emancipación de 1810 en nuestro país y en el continente. Y era necesario entonces hacer esa actividad para recibirlos, que además fue muy linda. El link está colgado en la página del Parlamento, fue transmitido en directo por esa página y por las radios del Sodre, que comenzaron con un ritual indígena muy muy muy lindo. Y bueno, estuvo presente también el embajador de Bolivia, y realmente terminó siendo una clase muy didáctica, porque también estuvo la profesora docente, ex catedrática de Humanidades y Ciencias, Ana Frega, y realmente aprendimos todos un poco más sobre nosotros mismos en una mirada mucho más real y latinoamericanista que europea. Senadora, como siempre, muy amable por su tiempo, le agradezco el contacto. Buen resto de jornada. Las gracias a usted y, como siempre, un saludo para todos.